El máximo dirigente Kim Jong-un recibió un cesto de flores que le enviara el presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, en saludo al Día de la Estrella Luz. El día 13, un miembro de la Embajada Palestina en Corea lo entregó a un funcionario coreano.